Sisi. Una vez más. Desde la casa de la cumbia. ¿Cómo dice? No sé por qué te vas y dices que lo sientes. Se notó rara, estás indiferente. Ya no sonríes delante de la gente. Ya no me dices mi amor. Yo que por ti hasta bajaba la luna. Te cuidé como Pablo a su fortuna. Y a pesar de todas tus locuras sigo aquí mirando tus fotos. Me di cuenta que no había cuya. Porque para mí fuiste todo. Y para ti yo solo fui una aventura. Y ahora en tu nombre estoy enrolando otro. Y la noche me resulta más oscura. Porque para mí fuiste todo. Y para ti yo solo fui una aventura. Mi amor dice, no se me olvidó lo que me hiciste. Y como esa noche con él te desvestiste. Hablando claro el corazón me lo partiste. Por eso hoy el día se hice. Ma, quiero olvidarme cuánto te quise. Si no soñé hasta con pelo grise. Pero no siempre hay finales felices. Por eso esta te hice. Mi amor, yo que por ti hasta bajaba la luna. Te cuidé como Pablo a su fortuna. Y a pesar de todas tus locuras sigo aquí mirando tus fotos. Me di cuenta que no había cuya. Porque para mí fuiste todo. Y para ti yo solo fui una aventura. Y ahora en tu nombre estoy enrolando otro. Y la noche me resulta más oscura. Porque para mí fuiste todo. Y para ti yo solo fui una aventura. Mi amor. Beatmaker. El nuevo sonido mundial.